Muy buenas tardes, días o noches. Hoy estaremos en compañía de Constanza y Amy para hablar sobre Angelmó, un gran patrimonio vivo chileno, el cual tiene mucha importancia para nosotros como nación. Angelmó se sitúa en Puerto Montt, la región de los lagos, y es un lugar en el que se caracteriza por un alto nivel de turismo. Usualmente se atribuye a la deformación del nombre Angelmó. Un médico que vivía cerca de ahí, pero como no hay registros de su existencia, al parecer se trata de una etimología popular creada posteriormente. En la actualidad es un centro de atracciones turísticas que reúne una feria artesanal. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Que les vaya muy bien.